deben guardar sus rastros de particularidad. Alguien debe ser salvado de la lobotomía del sistema que necesita cerebros lavados. Continuamos en Desde el Barro por Radio Chavarroma 107.1. Y ahora el Piki nos va a contar qué estábamos escuchando. Bueno, estábamos escuchando la... Bueno, la cuarentena trae nostalgia y la nostalgia en este caso trajo Escaramujo, una banda de música latinoamericana que escuchábamos mucho con el grupo de amigues que teníamos. Allá por los 2000, 1998, Ariel. ¿Qué año más o menos estamos hablando? ¿Por ahí, no? Sí, el disco creo que es del año 2000, veíamos el otro día. Creo que desde ese año Escaramujo había empezado a existir unos años antes y después de algunos cambios de formaciones duró unos años más también. Así que, bueno, estábamos escuchando una impresionante banda, Escaramujo, Aceitunas de Seda. Bueno, estamos en la parte de inauguración anual de algo. Este es el momento de la inauguración de una nueva sección de este programa. Es un momento épico. ¿Cuánto estreno junto? ¿Cuánto estreno junto? Bueno. ¡Ay, pero qué nervios! Yo sí. No sé ustedes, pero yo sí. Yo estoy muy emocionada desde que empecé. Yo lo dije muy clara, digo igual emocionada. Nuestra nueva sección es una sección donde cada uno de nosotros, de los Desde el Barro, va a contar algo que le haya pasado en la semana. Bueno, acá lo ampliamos a este tiempo porque pasamos mucho tiempo sin estar acá. En este tiempo y que quiera contar, que quiera compartir en este día patrio con el público oyente de los Chavarroma. No sé quién va a empezar. Para mí tiene que empezar el Piki. Para mí también, porque él tuvo la idea. Claro, eso vamos a aclarar, a contar eso. La idea es del Piki. Eso que vamos a se llama traición. El orden va a ser de otra manera, pero bueno, no hay problema. Y porque el otro día Maggie dijo que iba a empezar. Yo no quiero decir nada, pero no importa, empiezo. Yo no dije que... puede ser que haya dicho que iba a empezar. Sí, pero no importa. Empezó vos, Piki, yo empecé presentándolo. Radio Verdad. Bueno, qué sé yo, si un montón de cosas, y vamos, qué sé yo, cosas que de la cuarentena, un montón de cosas, sensaciones, sentimientos, y aprendizaje que he tenido. De la última semana también, podría hablar desde el banderazo que se está sucediendo en este momento hasta otras cosas, pero bueno, escogí yo como trabajador docente, escogí lo de, bueno, el paro que fue básicamente en la última semana de los 5 días que tendría que haber trabajado. Trabajamos solamente uno, básicamente, porque jueves y viernes hubo paro y martes y miércoles también, por las condiciones laborales, por la cuestión de las paritarias, que se decidió unilateralmente cerrarlas. Y bueno, por las condiciones de trabajo, que también tienen que ver también con este contexto que estamos viviendo, en el cual el trabajo de las docentes, de los docentes, se multiplicó, se desorganizó de una manera muy, muy, pero muy profunda. Y muchas veces parece que los gobiernos, pero no solamente los gobiernos, también sectores de la sociedad, no están viendo el laburo muy profundo que implica para todas las docentes esta nueva realidad, porque además eso, el trabajo, eso, el no poder separar el trabajo con la vida, vida común, bueno, es una de los problemas que trae este momento. Momento muy complicado de la pandemia para todos los trabajos, sí. Uh-huh. Vos hablás, Piki, de esto de como que del espacio, ¿no? Como que el trabajo con tu vida, con tus cosas, está todo como reducido a un mínimo espacio, y es como que se siente esa presión de no poder salir. Es como, ¿no? Eso siento yo, un poco de la cuarentena. La cuestión de no poder salir, qué metáfora más clara que te quedó. Ni metáfora, literal. Claro, de la falta separación, porque a veces uno pasaba, yo pensaba en ciertas situaciones que me pasaban en mi vida y me enojaban mucho más que quizás en otras circunstancias. Pensaba que yendo al espacio laboral, yo estoy en el espacio laboral y una vez que me voy de ahí, estoy en mi casa, que es como un lugar mucho más neutro, o estoy en un, no sé, tomando algo con un amigo, con una amiga, lo que sea, y eso se va, se fuma mucho más fácil. Ahora tu casa es ese lugar donde tenés la bronca del laburo, es ese lugar donde podés dispersarte, es ese lugar, queda todo contenido en el mismo espacio. Y eso para mí fue terrible. Sí, exactamente. Yo, no por mí, porque yo no tengo hijos ni hijas, pero bueno, la gente que tiene eso, como en el mismo momento que estás trabajando, también tenés que estás cuidando y así ayudando a hacer las tareas que tienen tus hijos e hijas. Digamos, es todo mucho más complicado la vida también para las docentes. Entonces, bueno. Claro, porque además la misma clase de los chicos y de las chicas transcurre en el mismo lugar en donde vos tenés que estar trabajando, en donde tu compañero, compañera también tiene que estar trabajando. Todo transcurre en ese mismo espacio reducido. Es como que se abren un montón de pestañas todas al mismo tiempo y no, ay, no, es horrible. Se mezcla la vida privada con la vida laboral, entonces de repente pasan cosas, a mí pasan cosas con mis perras constantemente acá. Claro, están los animales a cero y se te refriega la gata por la videollamada y la perra salta y se te sube upa y así. Entonces no está ese límite de dónde estoy en mi casa y dónde estoy en el trabajo, se mezcla todo en eso. Claro, sí. Exactamente. Y bueno, también en cuanto a lo laboral, yo había pensado en, así como trabajador municipal, en la falta de paritaria, más a nivel general. La falta de paritaria en un contexto en el que hay inflación, en el que el sueldo, o sea, se está atacando directamente el sueldo, no solo por la falta de paritaria, hay muchos despidos, estamos en una situación muy compleja. Y bueno, no hay, más allá de este paro que vos comentabas, que bueno, que no tuvo demasiada repercusión tampoco, como podíamos suponer, porque es difícil ahora que tenga repercusión un paro. Inclusive hubo paro de colectiveros, ya dos paros bastante largos, y también la repercusión de estos paros es bastante poca. bueno, más allá de eso, no hay estrategias de parte de los gremios, de los sindicatos para poder discutir con las patronales este ataque al sueldo que se está dando. Esto que viene de muy lejos. O sea, toda esta cuarentena sumó un montón a este problema que ya se venía dando desde antes. Sí, totalmente. Igual ese no era mi momento. Yo lo que había pensado era re obvio, iba a hablar del programa. O sea, yo estaba esperando, o sea, ¿cuál va a ser el momento de la semana para mí? O sea, estaba esperando, o sea, creo que la semana no tuvo más cosas. Corazoncitos. Hacemos corazones por pantallas para los radioescuchas. Claro. Es, Ariel, es muy tierno, ¿eh? Es muy tierno, Ariel. Sí. Pero no, además, o sea, se comió... Hoy estamos tiernos y positivos. Ah. No sé si mi semana existió, para mí como que se la comió todo el programa, es así. Bueno, estoy contento, está saliendo bien, más allá de que, bueno, nos olvidamos de grabar la primera parte, pero algunos detalles así que pueden pasar. El programa está saliendo, estoy bastante contento con cómo vamos ya en esta primera hora, más allá de que también estamos caídos. Bueno, después de eso le vamos a dar la palabra a Magui y a Lili para que también digan un momento de la semana. Ante Magui. Momento de la semana. Bueno, yo había pensado que hoy, además de este primer programa, había tenido mi primer trabajo como fotógrafa o algo así. Que para mí fue muy importante, porque el proceso con la fotografía fue rápido. No sé si se entienden los aplausos, pero bueno. Fue como intenso y corto, pero como ver la posibilidad de ir acercándome cada vez más y de hacer un trabajo de algo que disfruto. Que ya me pasa con otras cosas, como con audios y nada. Poder editar y vivir de editar audios es como una belleza también. Algo que descubrí en la cuarentena que me gusta. Pero bueno, con la fotografía me pasa lo mismo, así que me pone muy feliz y espero que sea el inicio de un camino y no un hecho aislado. Pero buenísimo, felicitaciones. Muy bueno, Mike. Sí. Ya sabemos a quién contratar para que nos saque fotos ahora. Estamos vamos con a dejar la ternura, publicado. El amor, lo lindo. Yo estamos direccionando el deseo. Publicado el teléfono. Yo hace tiempo que vengo pensando que este programa de radio necesita una sesión de fotos, así que lo tiro así, piénsenlo y después lo vemos. Está bueno, me gusta. Lo tiras en el aire, ¿no te gustaron? ¿Las fotos que yo estuve sacando ahí en la entrevista no te gustaron, Mai? Quedaron re lindas. Está como medio distante todo. Bueno, y sí. Yo no tengo algo preciso de la semana, pero hablando de todo esto que nos compete con la cuarentena, el cómo nos sentimos y qué sé yo, que bueno, este programa es algo que nos hace bien a todos y está bueno, y siguiendo con la onda. Estuve leyendo también, yo lo sigo a un artista que se llama Marcos López, que es de Santa Fe, también es fotógrafo. Bien pop, él tiene una foto muy muy característica que sacó él, el asado de Mendiolaza se llama, y bueno, y él estuvo como todo el tiempo está como escribiendo, y bueno, escribió para la revista Orsay un relato de esta cuarentena, que él es un señor grande, digamos, ya está alrededor de los 70, y bueno, lee una partecita final que nada, me identifiqué con el final, así que él viene diciendo: la primera vez que salí al exterior ataviado como un astronauta pandémico, fue tanto el estrés que cuando llegué a mi casa, rasqué la nariz y el ojo antes de lavarme las manos. De a poco uno se va acostumbrando. No hay que mirar muchas noticias, lo mínimo, y nunca antes de dormir. Otro problema que tengo, aunque puede ser visto como un beneficio, es que me siento como si tuviera 20 años, cuando en realidad tengo más de 60 y formo parte de la edad de riesgo. Siento un nudo en el estómago y después me relajo. Tengo trabajo, algunos amigos, estoy sano, hago lo que me gusta y digo lo que me da la gana. Me gano la vida, me divierto. Me viene a la cabeza una frase que se decía en los 70. Achicá el pánico, Marcos. Eso, disfruta, Marcos, que la vida es corta. Y bueno, esa es mi partecita para abordar. Ay, me encanta. Muy buena. Hermoso. Bueno, vamos a escuchar un tema más y después seguimos. Vamos, dale. ¿Parece? Bien. Perfecto. Del barro, seguimos un poquito pasada las 6. Estaba sonando Parte Planeta con el último tema recién salidito del horno, Umbral. Y bueno, ahora estamos pasando a nombrar la cartelera con nuestros amigos Maggie y Ariel. Bueno, muy bien, vamos a arrancar con la cartelera desde exactamente hoy, jueves 9 de julio. A partir de las 12 horas comenzó un festival online que se llama Argentina en la Casa. Billboard Argentina, junto a Unidos por la Música y la Fundación Sí, estableció este espectáculo que reúne a más de 300 artistas de la Argentina y es una transmisión de 24 horas. El evento se puede ver a partir de YouTube en su página oficial y también hay links de Movistar Arena, Ticket Hoy y Coca-Cola For Me que lo transmitirán desde sus canales. También la FM Nacional Rock 93.7 se unirá para acompañar el evento a partir de las 3. Así que bueno, eso tenemos hoy, todo el día, este festival online. Ay, hola. Sí, sí, tenía el micrófono apagado. Estaba hablando de tener el micrófono apagado. Aclaremos, decía que ese evento arrancó a las 12 de la noche, a las 0 horas del día de hoy. Exactamente. Exacto. Bueno, para seguir con el día de hoy, hoy en el Día de la Independencia, la provincia conmemora el nacimiento de Mercedes Sosa. Así que a partir de las 21 horas, por 5RTV y por alguna de las redes sociales del Ministerio de Cultura, que está en YouTube, Facebook, se puede encontrar en distintos lugares, se va a poder disfrutar un evento para conmemorar la fecha patria con las canciones de Mercedes Sosa, según el ministro León. Esto entonces decíamos 5RTV o las redes sociales del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe. Más temprano, un rato antes de eso, desde Reconquista va a estar Yalo a las 19 horas y después de este evento, de este homenaje, a las 22 horas va a estar Pibitos desde Venado Tuerto. Muy bien, y en este mismo ciclo que se llama La Seguimos en Vivo, que se puede ver desde la página de la provincia del gobierno de Santa Fe, va a estar mañana viernes 10 de julio Falcone de Rafaela a las 20 horas, después va a estar Crisálida, la banda santafesina, a partir de las 21 horas. Y muy después buena banda, sigue... recomendable muy esa banda. Muy buena banda, es una banda de Santo Tomé. Yo dije de estos lados, pero bueno, estamos cerca. Y después, en la Seguimos en Vivo, está Murga a Cara Lavada de Rosario a las 22 horas. Todo esto el viernes 10, es decir, mañana. Claro. El sábado 11, ya para bien entrado el fin de semana, va a estar Sam Bay, que es un grupo que hace música brasileña a partir de las 21 horas. Creo que este recital, si no me equivoco, es en el Centro Cultural. Más allá de que la única forma de seguirlo va a ser a través también, decíamos, de las redes del Ministerio de Cultura, buscando hashtag La Seguimos en Vivo, la van a poder encontrar. La entrada no es gratuita en este caso. El canal 5RTV. 5RTV. Ahí va. Más tarde va a estar Kissing Time desde Rosario a las 22 horas. El domingo, dentro de este mismo ciclo, va a estar Paquito, que sale una propuesta musical para niños y niñas, estarán a partir de las 18 horas, que vamos a verlo a partir de estos canales y en la página del Ministerio de Cultura de la provincia. La banda de nuevo, formada por... De nuevo te voy a interrumpir como recién. Paquito está muy bueno. Si tienen hijos, que les sirvan de excusa, y si no tienen hijos, véanlo lo mismo, hijos, hijas, véanlo lo mismo porque está realmente muy bueno. Está buenísimo. Al igual que la otra, el evento del sábado tiene gorra virtual, Paquito. De hecho, hay como diferentes packs de una persona, de varias, así que bueno, para ir consultando. Y después de Paquito, está la Orquesta Municipal de Tango de Cañada Gómez a las 19 horas, la Juntada Tostadense, que como bien dice su nombre, es de tostado, a las 20 horas, y Un Sitio Frío, que es una obra de teatro de un grupo de Rosario, a las 22 horas. Vamos a seguir ya metiéndonos en la semana que viene. El martes 14 de julio va a arrancar un ciclo de charlas sobre el regreso de las artes escénicas, esperando que, bueno, que esta cuarentena empiece a permitir que estos eventos se empiecen a dar en lugares abiertos y con gente en las butacas. Este ciclo se llama Empezar el Después y va a ser organizado por el Centro Cultural Provincial Francisco Facu Brondo. Es un ciclo de charlas gratuitas y online, organizado también por la Escuela de Espectadores de... No, perdón, hay, eso es un ciclo por un lado, más tarde. La Escuela de Espectadores de Santa Fe presenta la charla Nuevos Modelos de Gestión para Teatro, Danza y Circo y Artes de Calle, que también se va a realizar online a partir de las 15 horas, destinada a los y las trabajadores y trabajadoras del espectáculo, técnicos, actores, actrices, músicos, músicas, artistas de circo y trabajadores y trabajadoras de las artes escénicas en general. Claro, eso, perdón, es la charla que se va a dar este martes 14 de julio en este ciclo de charlas gratuitas y online, empezar el después. Perfecto. Y el miércoles 15 de julio va a estar el Festival La Cuadra, segunda edición, que es a partir de las 20 horas, está organizado por la agrupación Barrio 88, y en esta juntada online van a estar artistas como Astro Bonzo, Ezequiel Ávila, Itatí Barrio Nuevo, Los de Paso y Agustín Rodríguez. Así que bueno, una oferta variadita para meterle. Un programa hecho con casi nada. Agua, tierra y gente. A medida que los pescadores se retiran, los dorados suben al río. En la orilla, un chico repite movimientos sacados de la televisión. Un bicho aletea y desaparece en el cielo. Por el este, se aproxima un frente frío. A su modo, nuestros padres lo suponen. Todo lo que prometimos transcurre lento. A flote de Leo Pez. También una chica con tu defensa. Tantas cosas he vivido que no sé si habla por Buenos Aires. Sinceramente, por Bangladesh. Cuando dos de mis amigos te mojan. Continuamos en Desde el Barro por Radio Ochava Roma 107.1. Me encanta empezar con esto. Estábamos escuchando... Muy lindo. Estábamos escuchando Refunkeados, una banda en parte entrerriana, no completamente, pero en parte entrerriana, con un tema que se llama Bangladesh. Justo para presentar a otro artista entrerriano. Sí, hoy estuvimos bastante, visitando bastante. De hecho, nos mandaron un saludo, no lo dije todavía, pero nos escribió Juan Diego, diciendo, hablando de dos orillas, saludos desde la otra orilla del Paraná. Estaba muy contento también porque escuchamos un tema de Escaramujo. Ahí está, tenés el micrófono abierto, Alfonso, qué bien. Buenas, ¿cómo andan? ¿Me escuchan ahí? Pero, hola, Alfonso. Bien. Sí, muy bien, muy bien. ¿Cómo va, Piki? ¿Qué preparación la tuya? Yo quería estar preparado así como vos para salir a la radio. Con me un bañé, micrófono me así. Bañé y todo. Tiene más nivel que nosotros. El locro me devastó, así fue como. Bañarme, empezar algo. Pero tiene un micrófono que es más radiofónico que. No sé, todo. Que todo el programa. Impresionante. Los músicos nos damos el gusto de tener el estudio en, en la casa. Después de un par de añitos. Bueno, acá les contamos entonces que estamos con Alfonso B, que es músico paranaense, que lo que estamos escuchando ahora es parte de su historia. Ahora vamos a ver bien, vamos a tratar de recorrerla un poquito para ver por qué. Primero que todo, ¿cómo andás, Alfonso? ¿Todo bien? Muy bien, che. Acá en un día bien feriado, aparte empezando las vacaciones de la facultad, que claro, la verdad que, bueno, ustedes saben de qué se trata, ¿no? Laburo este de docencia virtual es devastador, ¿sí? Por más que yo doy clases de lo que me gusta, doy en una carrera de música popular, está todo bien, pero lima mucho, lleva mucho laburo, y hoy fue como que de golpe encontré así un... Llegué a la orilla del descanso, así que hubo un cambio de energía y estuvo bueno. Antes de arrancar, particularmente con lo musical estrictamente, bueno, yo también soy docente y hace, no sé si una semana, dos semanas, compartiste una reflexión sobre la docencia o si la enseñanza en YouTube o sobre los conocimientos de YouTube. No sé, interesante que vos habías escrito, si lo querías compartir como... Sí, en realidad, digamos, me dio mucha gracia en un punto, ya me dio gracia que se malinterpretara tanto lo que yo escribí, ¿no? Porque yo tengo mi canal de YouTube desde hace, o sea, 14 años que vengo subiendo videos, y ahora este último tiempo me he puesto a subir bastantes videos en un plan tutoriales, clases, esa onda, ¿no? De música. Y mi post se vio como que yo estaba atacando, digamos, al aprendizaje o al recorrido de contenidos a través de YouTube. No tiene nada que ver con eso. Mi post vino por la mano de que veo alumnos, algunos de los más entusiastas y curiosos, compartiéndome material para que yo les dé, digamos, o no, mi opinión respecto de lo que pasa en ese video. Y habiendo una cantidad de cosas geniales en YouTube, veo que por ahí los que se están iniciando la música no pueden distinguir, digamos, cuando alguien los está chamullando así, pero de una manera colosal, y cuando le está pasando una data que está buena, digamos. Entonces, eso me llevó a hacer esa reflexión y a decir, bueno, ya que estamos como docentes, hagamos el laburo de generar material, de no solamente estar copiando y pegando, digamos, de crear material propio, y además de darles a los que se están iniciando en esto un marco teórico para que puedan reconocer mínimamente lo que está bueno de lo que no. Que no se coman cualquier verso. Y en ese post mencioné, ¿no? Decir, bueno, lo de esto de lo que es la post verdad, digamos, nos ha llevado a pensar que la Tierra es plana y todo eso. Uy, ahí sin querer creé como un detector de docentes terraplanistas, así que me saltaron un cardumen al cuello, ¿sí? O sea, nunca fue mi intención, pero terminó siendo como un detector así de, uy, no. En un momento que ya quería eliminar el post, no quería saber. Y había más de lo que esperaba. No, da miedo. Y no, yo voy a tratar de no hacer ese experimento porque ya sé que me voy a decepcionar. No, encima me salió el tiro por la culata, malo. Qué bueno. Bueno, ahora entremos un poquito así más en la parte musical. Dale. O más estrictamente musical, por lo menos. Les iba a contar a todos que acá, de este lado del río, a vos, Alfonso, te conocimos, si no me equivoco, en los escenarios, por primera vez, viniendo con el Negro Aguirre, ¿no? Sí, qué sé yo, por lo menos así, a mayor cantidad de público, sí. Yo me fui a vivir a Santa Fe en el 2002 a estudiar. Y ahí, bueno, ya ese mismo año empecé a tocar por ahí en el Solar de las Artes, en un ciclo de guitarra, hacer también algunas apariciones en ciclos que se hacían en casas, como por ejemplo Bruno Rosado tenía un ciclo en su casa, La Casa del Sur también, bueno, anduve deambulando por algunos lugares ahí, y mientras estudiaba en la UNL, que todavía tenía su sede en calle San Jerónimo, ¿no? El Instituto de Música estaba ahí. Y en el 2005 aproximadamente yo llegué a un quiebre así con lo que estaba viviendo ahí en Santa Fe respecto a estudiar música allá, como que llegué a un callejón sin salida y ya estaba estudiando también paralelamente en Paraná y ahí empezamos a tocar, o sea, me llamó el Negro para tocar en su grupo, que fue como una especie de sueño hecho realidad y bueno. Increíble ese momento, me imagino. Sí, muy loco, porque, o sea, yo a él ya lo había conocido antes incluso de irme a estudiar. Lo había conocido en Concordia, porque él andaba en pareja con la hermana de un amigo que era de allá, aunque vivía en Buenos Aires, que era de Concordia. Y bueno, una vuelta nos vimos, yo le estuve preguntando a dónde le parecía a él que estaba más bueno estudiar música, bueno. Ya hubo ahí un primer vínculo, pero sí, nada que ver con que te llamen para tocar, eso es otro deporte, digamos. Claro. Y bueno, ahí me vine a vivir a Paraná y claro, después ya volví a Santa Fe, pero con ese plan, digamos. Claro. Bueno, y con el Negro participaste en algunas grabaciones y... Sí. Y bueno, pero y después hiciste otro quiebre bastante abrupto, por lo menos en lo que se vivió de acá. Yo te cuento, yo te dejé de ver un tiempo así, te vi con el Negro Aguirre, después te dejé de ver un tiempo y en un recital así que en el Molino Marconetti, si no me equivoco, apareció La Rifa del Viento y resulta que era Alfonso Beque, que la última vez lo había visto tocando una mandolina con el Negro Aguirre. Ahora lo vi arriba del escenario, rockeándola toda. O sea, hubo a ver, te cuento. Una de las cosas que me parecía muy interesante para llamarte era lo ecléctico de tu historia. Así, ya ahora lo vamos a seguir viendo un poco más, pero este cambio así, increíble. Mira, todo eso siempre estuvo. De hecho, bueno, con el Piki nos conocimos en un campamento en Concordia. Él tocaba la viola clásica y de la viola clásica pasábamos a Spinetta y de Spinetta pasábamos a Van der Molle. Y, o sea, eso creo que siempre estuvo en todos los que también nacimos ya en una era donde no son, digamos, tan... por suerte, creo yo, tan claros los límites entre los estilos, entre los cultores de un género y otro, como que de hecho, el grupo del Negro Aguirre para mí, en esa fase en la que yo me uní del disco Violeta, tenía mucho de rock progresivo, ¿no? Si bien no era algo así deliberado, digamos, como una búsqueda deliberada, pero sí estaba la referencia de Gismonti, estaba la referencia de Jarrett. Entonces, hay ahí un... qué sé yo. Yo siempre como que laburé en el hecho de no encerrarme. O sea, cualquier estilo, digamos, en el que me encierro como una burbuja, digamos, me asfixio al toque. Entonces... Bueno, de hecho voy a hacer, antes de ir al tema, voy a hacer una cosa que no hay que hacer cuando uno entrevista a gente, sépanlo, que es contar una anécdota propia. Ese mismo recital ahí, ese mismo recital en el Molino Marconetti, me acuerdo que me contaste que habías estado yendo a Buenos Aires a estudiar, no sé si un instrumento o algún estilo medieval o algo por decir. Música barroca. Barroca, ahí está. Sí, con un laudista, Miguel de Olaza, un tipo que toca el laúd que la rompe. Y bueno, me salió ahí una beca. Fue una época bastante copada porque yo recibía una guita por mes para ir a tomar clases con el loco a Buenos Aires. Pero eso me permitía viajar sin gastar plata a Buenos Aires, organizarme toques allá una vez por mes, estaba buenísimo. Pero bueno, sí, solo lo contaba solo como anécdota para seguir ampliando el eclecticismo de Alfonso, para que el resto lo conozca un poco más. Si les parece, escuchamos un tema de La Rifa del Viento, del primer disco. Dale. Y después seguimos recorriendo un poquito la historia, ¿les parece? Bueno. Genial. Azul en mis ojos se consumiera. Bueno, ahí escuchábamos Arden los mares del primer disco. Díganme si me están escuchando, porque a veces... Sí. Creo que sí. Sí, sí, está. Tenés el micrófono abierto esta vez. Esta vez sí. Del primer disco de La Rifa del Viento, que en ese momento era un trío. Sí, ¿no? Exactamente. Sí. Y ese disco se grabó en el estudio de Forni, allá en Santa Fe, en una jornada de 8 horas. Y después las voces se grabaron en un estudio en Buenos Aires, donde después grabamos el segundo disco, pero fue así, digamos, un suena como si fuera estuviera tocando la banda en vivo un poco, digamos, porque sí. Fue así, o sea, fue también era un poco la idea de hecho en el segundo disco también se hizo así, pero con más tiempo, ¿no? Donde no grabar por capas, sino que la banda esté tocando en vivo y bueno, si nos equivocamos, que nos equivoquemos todos juntos. Claro. Esa onda, ¿no? ¿Y pudieron grabar en vivo el segundo disco? O sea, sí, grabar, o sea, lo grabamos, obviamente que se graba la banda tocando en vivo, después se graban por lo general las voces y algunos overdubs, se llaman, que son, qué sé yo, no sé, un sonidito por acá, una guitarra acústica que hiciste meter por ahí, no sé, una campanita, que, ese tipo de cosas, ¿no? Pero que la impronta del rock creo que tiene que ver con esa cuestión así de la música viva, ¿no? Por ahí cuando lo empezás a grabar por capas se pone más pop, digamos, ¿no? Queda como más te da una sensación de como algo más producido, entre comillas, pero no, quizá no necesariamente en el mejor sentido de la palabra. Claro. En el sentido de la palabra, para lo, como uno lo quiere entender. Claro, depende también de los géneros, ¿no? Porque, o sea, eso puede quedar muy bien, ¿no? Como que depende a dónde estás apuntando. Bueno, y para no irnos tanto tiempo con La Rifa, porque nos corre el tiempo, en ese mismo momento, después del primer disco de La Rifa, creo, arrancas un proyecto, o por ahí en esos, claro, la época, si no la sé bien, pero un proyecto con Silvia Salomone, ¿no? Sí. Que termina también en un... En realidad, digamos, ese proyecto había empezado, el proyecto con la rusa Salomone había empezado en 2012, uh-huh. Mucho antes que La Rifa, digamos. O sea, por lo menos 2 años antes, ¿no? Claro. Lo que pasa es que empezamos a grabar nuestro disco con la rusa, ese sí lo grabamos en mi casa, y con muchas menos cosas de las que tengo ahora y menos experiencia y menos nociones de cosas, ¿no? Pero lo grabamos en mi departamento y cuando estábamos en el proceso de mezcla y qué sé yo, la rusa quedó embarazada y se abocó a la maternidad. Entonces retomamos el disco más o menos 2 años y medio después de que ya lo habíamos grabado para alargarlo. Entonces, ese disco terminó saliendo después que el de La Rifa, pero el proyecto, o sea, lo habíamos empezado a grabar. Que es Flores de la Noche, se llama el disco. Y hoy en día ese proyecto está además incluyendo a Luis Medina y a Patricia Hein de allá de Santa Fe, ¿no? Luis como guitarrista y Patricia tocando el cello. Tenemos ahora una formación así de cuarteto. Y bueno, que en algún momento cuando el mundo, o sea, o si no vamos derecho a la extinción, digamos, volveremos a ensayar con Flores de la Noche. Claro, y ahora el grupo adquirió el nombre este, el nombre, claro, que al principio sí. Era más del disco. Era el nombre del disco, el nombre de un tema, de hecho, que hicimos con La Pato. Y en algún momento ese nombre se coló y se transformó en el nombre del proyecto. Bueno, si te parece, escuchemos un disco de ese, un tema de ese disco, perdón. Dale. Un tema de ese disco, así recuperamos un poquito de tiempo porque venimos muy caídos y dejamos lo más interesante para el último bloquecito de la entrevista. Metele. Escuchamos entonces Barca Vacía, del disco de Silvia Salomone y Alfonso Beques, o bien del disco de Flores de la Noche, que se llama justamente Flores de la Noche. Thank you. acogida en el beso de las aguas, sagrada eternidad de la luz. Tu presencia ha florecido como un estallido silencioso entre las hojas. Eso que escuchábamos era a Silvia Salomone y Alfonso Beque con su tema Barca Vacía. Y ahora decíamos para el final dejar lo más interesante, no sé si es lo más interesante, pero es lo más actual, porque hay un montón de cosas. En estos últimos dos años pasaron un montón de cosas, nos llegaron a nosotros un montón de cosas de tu parte, sería, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, el disco este que empezamos a escuchar medio de fondo con Electra Barbagelata. Sí, digamos que hace un tiempo, más o menos a partir de la rifa, yo me propuse hacer un disco por año, digamos. Como, sí, o sea, viendo cómo había pasado el tiempo, digamos, habían pasado un montón de años y un montón de cosas que había hecho habían quedado en la nada, digamos, o ya incluso las había dejado de tocar, o sea, al punto que si quisiera volver a tocarla no podría. Dije, vamos a empezar a grabar. Y además, yo tengo como una... Creo que muchos músicos que estamos en estas latitudes hacemos lo mismo o tratamos de buscarle esa vuelta, ¿no? Por más que todo se esté cayendo a pedazos, estamos en una fantasía, digamos, de que mentalmente estamos en el lugar. Es como que uno se pone en el lugar de las cosas que admira, ¿no? O trata de ponerse en ese lugar. Si estás escuchando un artista o un grupo de artistas o distintas músicas que te inspiran, tratás de llegar ahí, ¿no? De alguna manera tratás de llegar ahí. Y esos artistas se transforman un poco como en tu espejo, digamos, en la manera en la cual quisieras que tu música suene. Y por más que no estemos haciendo giras por todo el mundo ni grabando en los estudios más caros de Nueva York, sí, esa ola de gente que está creando cosas como que nos inspira a imaginarnos que estamos en esa escena, digamos, ¿no? De hecho, hoy, además, con el tema de internet y la virtualidad, es como que te podés poner a escuchar el disco que acaba de sacar, no sé, David Crosby, lo publicó ayer y vos ya ayer lo estabas escuchando, ¿no? Entonces, eso te también te da esa sensación como de, bueno, como de alguna manera es una pertenencia fantástica, ¿no? A una escena musical en la que uno quisiera estar, ¿no? o donde te inspira el alimento musical que viene de ahí. Y la forma de estar, por ejemplo, es editando discos, pudiendo producir. Claro, eso, o sea, es una cadena, ¿no? Escuchar ese tipo de cosas y ver a esa gente que está en una actividad así te inspira a crear, ¿no? Y empiezan a aparecer temas, empiezan a... Y eso, de a poco, con el paso del tiempo, empezás a darle una forma ya... la experiencia te va llevando a dar una forma de entrada, ¿no? Como quien recoge relatos para hacer el guión de un libro o de una película o de una novela, ¿no? Ya empezás a ver el todo cuando empiezan a manifestarse algunas de las partes. Ya empezás a pensar en el todo, no como una colección de esas pequeñas partes, sino... ya como un plan de entrada, ¿no? Es decir, bueno, está esto se junta con esto otro y vamos a construir un relato más grande a partir de esto. De hecho, también el formato de álbum es en este momento para los nostálgicos a los cuales nos gusta escuchar música durante una o dos horas. Como bien sabemos, la mayoría de los artistas hoy en día está publicando temas sueltos, ¿no? Aún teniendo la posibilidad de grabar discos. Y bueno, sí. vamos viendo cómo nos adaptamos a eso. Pero ese es un poco el plan de esta época de mi vida. Sí, sí, bueno, vamos a hacer por lo menos uno por año, como para no perder el fuego de las cosas que van surgiendo. Y claro, y eso también te va generando como un ritmo de creatividad y de cosas, ¿no? Porque si te colgás y te tirás, digamos, a descansar por ahí, también el tren pasa, digamos, ¿no? Y como, claro. Bueno, algunas ideas que tenías como germen de temas o ideas para una letra o qué sé yo, van quedando en la nada y después ya pasa el momento. Después ya lo ves y no te dice nada. ¿Qué habré querido decir con esto? ¿No? Claro, si no lo cerrás en el momento. Y bueno, en eso estamos. ¿Cuáles serían estos artistas que vos decís como que te alimentan y que te llenan de un poco de combustible o que te activan la imaginación para seguir moviéndote? ¿Cuáles serían dentro de todo el espectro musical que se nota que te movés, digamos? Hay cosas que voy conociendo, ¿no? Que voy conociendo cada mes, te diría. O sea, escucho algo nuevo, mierda, mirá. Hay mucha gente haciendo cosas muy grosas, pero una inspiración muy muy grosa en este último tiempo ha sido la gente del sello Ground Up, que es un colectivo de... En su mayoría son yankees, que se llama Snarky Papi, que es una banda de... Sí. Lo ubican, ¿no? Una banda de jazz rock, aunque tienen... Dentro de ese sello tienen un montón de artistas de distintos palos que ellos van produciendo y van homogeneizando en una sonoridad. Y bueno, han sacado unos discos con David Crosby, que es el miembro de Crosby, Stills y Nash, ¿no? Que estuvo en Woodstock, un veterano de guerra del rock and roll, que es un compositor infernal, así. Y bueno, se juntó con el director del sello Ground Up, que se llama, es el bajista de Snarky Papi, no me sale el nombre ahora, Michael Leigh. Después dos minas que se llaman Becca Stevens y bueno, no me acuerdo el nombre de la otra, estoy medio dormido. No te preocupes. Pero es un grupo increíble de músicos, increíble. Muy, muy inspirador escucharlos hasta ensayando, ¿no? En el camarín antes de salir, pasando las voces de un tema, te vuela la cabeza. Después, bueno, Lian Las Jabas, la... Sí. La ubican. Bueno, John Mayer, un músico que cuando lo conocí dije, ¿quién es este Justin Bieber que toca la viola como T-Roy Bogan? Y después me di cuenta que era un músico, pero... infernal, ¿no? Claro, desde lo instrumental hasta lo vocal, todo, como que vas buscando un poco. En esta etapa como que estoy más ubicado en ese rol de como de productor, te diría. O sea, una palabra un poco rara, ¿no? Pero voy. Te gusta escuchar toda la, exacto, la cosita, exacto, y voy armando lo así los temas, ¿viste? Voy, claro, voy grabando todos los instrumentos y voy escuchando todo. O sea, por lo general los armo así. Después, bueno, música clásica también siempre estoy escuchando algo, recorriendo, si bien son cosas por lo general del pasado, ¿no? Las que más escucho. Y después, músicos de Argentina que también la rompen. No sé si, por ejemplo, lo tienen a Patricio Hermosilla, el chaqueño. No. Hace poco sacó un disco que se llama Litoralenon. Que son... sí, muy bueno. Suena un poco cómico el título, pero es un disco de temas de Lennon hechos con la sonoridad, digamos, de la música del Negro Aguirre, por decirte. O sea, lo estoy sintetizando de manera bien rústica, pero para que se den una idea. Está muy, muy bueno. Después, bueno, también una banda que al principio no me atraía mucho y la fui a escuchar en vivo y me voló la cabeza, Eruca Sativa. O sea, si bien no es una banda que escucho tan frecuentemente en mi casa, pero la verdad que el show en vivo ha sido de lo mejor que he escuchado. Una cosa muy, muy grosa. Y después, bueno, algunas cosas que me van llegando y que por ahí, bueno, son gente más veterana, pero sigue tocando. De todo un poco. Tenés el oído abierto para un montón de cosas que van apareciendo. Sí, y el hecho de estar dando clase también te lleva obligadamente a conocer cosas, ¿no? Algunas no te gustan y otras de golpe te vuelan la cabeza. Y aparte tengo un par de amigos melómanos que están escuchando por lo menos 5 discos nuevos por semana. ¿Viste? Es una máquina. No puedo seguir ese ritmo ni a palo, ¿no? Pero, claro. Pero bueno, por lo menos un disco nuevo por semana escucho, digamos, o un artista que no he escuchado o un disco de un artista que no he escuchado. Hay un violero de jazz que me está volando la cabeza últimamente, se llama Julián Laje. También, ¿viste? Hay muchos. El apellido ya de por sí no me atrajo. No, bueno, cuidado. Cuidado. Sí, sí. No sé cómo piensa, pero toca muy bien la viola. Claro. Te estaba preguntando para no terminar de caernos, porque ya nos caímos un montón por el disco que había sacado con Electra Barbagelata a principio de este año, creo que salió. Sí, lo grabamos el año pasado y lo publicamos este año. Sí, con Electra se dio la química creativa más grosa de este último tiempo. Digamos que a mí eso es básicamente lo que me estimula a trabajar con gente, que haya química creativa, ¿no? Y eso tiene que ver con una disposición en el tiempo, ¿viste? Con decir, bueno, surgió esto, vamos a darle 5 horas más hasta terminar el tema, no importa que, o sea, ahora esto es lo más importante, no tengo que cortar porque tengo que, no sé, ir a hacer un trámite o, no, en media hora ya me tengo que ir. Eso para la música por lo general no funciona. Entonces, ella estaba en una etapa justo de buscando eso. Y bueno, se generó ahí. Ya veníamos tocando, haciendo música con ella de otra gente. Y en un momento empezaron a aparecer algunas ideas. Le digo, che, ¿por qué no hacemos un disco con temas nuestros? Y bueno, salió. Salió y está muy bueno. No vamos a hacer tiempo de escuchar algún tema del disco. Era mucho para demasiadas cosas para ver. Claro. Sí, pero si lo querés, recomendamos mucho, sí. Claro que la gente se dé una vuelta por ahí. Claro, si querés podemos comentar cómo se puede llegar. Este disco está en YouTube, si no me equivoco. Está en YouTube, está en Spotify y todos los demás servicios de streaming. Ahí va. También los de la rifa. El de Silvia Salomón, no sé si está en Spotify. No, ahora en breve se va a subir ese disco, porque ese disco salió a través de Yagrada Medra, y Yagrada está el sello de Luis Orviero y del Negro, ¿no? El Negro Aguirre. Están en proceso de digitalizar todo su catálogo. Ahí va, ahí va. Bueno, y vamos a cerrar con esto último que está pasando, que hablábamos cuando producíamos la entrevista, hablábamos de que habías participado en un concurso de composición internacional en Portugal y que fuiste seleccionado finalista de ese concurso. Bueno, si querés contarnos un poquito de eso, medio rápido, así ya vamos cerrando. Bueno, cuando empecé, te tiraba la pileta. Concursos de composición no hay muy seguido. Y de composición de guitarra, menos todavía. Y este apareció en Portugal, me enteré, y bueno, me lo mandaron. Me mandaron las bases y me anoté justamente la primera parte de la obra. Son variaciones sobre una melodía de Emerson Lake and Palmer, que suena un poco como una vidala. O sea, ahí está todo. O sea, esa es la manera en la que yo pienso la música, digamos. Siempre, es esto que estamos escuchando. Enlazando, claro, cosas. Haciendo enganchando en una red. Sí, como una especie de antropología o de arqueología musical, porque cuando vos escarbás un poquito te das cuenta que siempre hay raíces comunes, como la gente que se odia y termina siendo pariente, ¿viste? Bueno, eso pasa con los estilos y con los cultores de los estilos musicales. Claro. Así que bueno, ahí está la obra, que se llama Melancolía y Vidala, también anda en Facebook, la voy a subir. ¿Qué es esto que estamos escuchando acá de fondo mientras charlamos? Y ahora, en los últimos días, más allá de que hablábamos de los discos y de las ventajas de los discos y de cómo queremos los discos o los álbum, para decirlo en forma más genérica, sacaste un tema, editaste un tema. Este año... con el nombre de Alfonso Beques, además. Claro, este año he estado cocinando la idea de hacer un disco solista, entre comillas, ¿no? Más que un disco solista, sería un disco donde me permita invitar a diferentes colegas, dependiendo de la onda del tema o de hacer algo totalmente por mi cuenta en algún tema. Y se han ido juntando temas a lo largo de los meses. Hicimos un par con Electra, uno se llama Arpa de Fuego, otro se llama Los Justos, que está basado en un poema de Borges. Y ahora este último, que se llama Heridamente en Blanco, que tiene que ver un poco con el tema de los viajes en el tiempo y de la serie Dark y toda esa historia, pero no de una forma tan literal, sino... Bueno, de hecho esa serie tiene unas citas borgianas, no sé si la han visto, pero tiene escenas que son plagios de cuentos de Borges, así, directo. No la vi, solo sé que es incomprensible, solo eso es lo que me llevó. Sí, hay muchos los mejores memes de la serie Dark son los del Chavo. Esos son, aparecen los personajes del Chavo, son todos los mismos vestidos distintos. Pero bueno, lo bueno es que me vino a conectar ahí con algunas cosas, con algunos intereses que siempre están. Y bueno, salió este tema que compartí hace poco y ahora estoy trabajando en algunos temas también, en algunas ideas de temas nuevos. Que vamos a ver cuando ven la luz. Bueno, buenísimo. Entonces, te agradecemos muchísimo este rato, buenísimo, espectacular, que puedas haber estado así con nosotros, por lo menos en este con nosotros, así como se leen los con nosotros ahora. Y si te parece, terminamos esta entrevista escuchando una parte de este tema, de este nuevo tema, de lo último que sacaste, que se llama Heridamente en Blanco. Gracias, Ariel. Bueno, les mando un abrazo y muchas gracias por el espacio y estamos ahí, estamos en contacto. Dale, muchísimas gracias, Walton. Un abrazo, Alfonso. Cuídense, vale. Chao, chao. Los que me conocen saben que odio hacer esto, cortar los temas. Pero lo odio. La paso mal cuando lo hago, pero estamos, lo cierto es que estamos caídos como 7 minutos. Estamos un poco tranqui, Ari. Y no nos despedimos todavía. Pero yo creo que lo importante para sacar de toda esta situación de cortar un tema es que llegamos al final de nuestro primer programa y tuvimos 2 entrevistades. Fue totalmente un éxito. Fue un éxito. Salió muy bien. No me equivoco. Salió muy bien. Estoy acertado. Fue espectacular. Salió muy bien. Muy buenas las entrevistas. Bueno, no sé si las entrevistas, pero los entrevistados. Sí, no, muy buenas entrevistas, entrevistadas, buena onda. O sea, todo salió bien, técnicamente estuvo bien. Así que creo que es un momento para estar muy contentes, a pesar de haber cortado el tema. Es un momento para brindar. Es un momento para brindar. Sí, a la distancia. A la distancia. Sí. Bueno, nos vamos a encontrar el próximo jueves, después de esta gran y exitosa primera vez del 2020. Nos vamos a encontrar el próximo jueves, de 17 a 19 también, por este mismo canal, Radio Chava Roma 107.1. Nos pueden escuchar por internet también en www.chavaroma.org. Y bueno, tenemos Instagram, Facebook, Tenemos Instagram, Facebook, Desde el Barro, Estafé, para quienes nos quieran seguir. Ahí vamos a estar subiendo quiénes son los entrevistados de la semana que viene y vamos a estar recordando cuándo sale el programa. Así que síganos y los esperamos la próxima semana. Dale. Un besito a todos. Nos vemos. Para... Bueno. Nos vemos. Adiós. A todos los radioescuchas y a ustedes tres que están ahí del otro lado también. Nos vemos. Adiós. Nos vemos. Hacia la distancia. Todos estamos del otro lado, básicamente. Me gustó. Chao. Hasta la semana que viene. Muy bueno. Gran frase.